Hola de nuevo a otro programa más de los alumnos de quinto de primaria. Y esta vez el capítulo se lo vamos a dedicar a ciencias sociales, a la población de España y concretamente a sus migraciones. Hablaremos de ello desde la historia y las migraciones del siglo XX. Para eso contamos con estos tres compañeros. Teresa. Hola, Antonio. Manuel. Hola, Antonio. Y Jimena. Hola, Antonio. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de cómo han sido las migraciones a lo largo de la historia. Teresa, ¿nos puedes contar un poquito en detalle sobre este tema? Pues en España, a lo largo de la historia, se han producido grandes movimientos migratorios. Y algunos fueron la expulsión de los judíos, que fue ocurrida en 1492, durante el reinado de los reyes católicos, por motivos religiosos, y se estima que fueron impulsados a lo largo de 100.000 personas. La otra, la emigración hacia América, fue ocurrida a partir del 1492, a consecuencia del descubrimiento del nuevo continente, y la expulsión de los moriscos, que eran musulmanes convertidos al cristianismo, ordenada por el rey Felipe III en 1609. En total, fueron expulsadas 300.000 personas. Muy bien, bueno, eso es a lo largo de la historia, pero vamos a centrarnos un poquito más en el siglo XX. Jimena, ¿cómo se producen las migraciones en el siglo XX en España? En el siglo XX, la historia de las migraciones en España tiene dos grandes periodos. Hasta el año 1975, España era un país emigratorio, tanto dentro de su territorio como fuera de él. Esta migración interior recibió el nombre de éxodo rural, ya que tuvo lugar entre las regiones agrícolas y en las grandes ciudades desarrolladas de Madrid, Cataluña y el País Vasco. La emigración hacia el extranjero se dirigió primero hacia América y después hacia Europa Occidental. Muy bien, eso fue hasta el año 75, donde la población española emigraba fuera. Sí. Correcto. Ahora os voy a hablar que desde el año 1995 nuestro país es inmigratorio. En el año 2013 residían algo más de 5 millones y medio de extranjeros procedentes de Latinoamérica, África y Asia. Las comunidades autónomas que acogen el mayor número de inmigrantes son Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Es curioso, ¿eh? Como que a partir del año 1995 es España la que recibe emigrantes. Muy bien. Bueno, y me gustaría hacer algunas preguntas. Manuel, haciendo un poco de historia, ¿cuándo ocurrió la expulsión de los judíos? Ocurrió en 1492 durante el reinado de los reyes católicos. Vale, muy bien. Y bueno, pues hacemos un poquito de memoria, ¿cómo era España en el año 1975? Era un país migratorio tanto dentro de su territorio como hacia el exterior. ¿Y qué es lo que nos pasa entonces a partir del año 1995? Nuestro país era inmigratorio. Muy bien. ¿Dónde se ha dirigido la emigración hacia el extranjero? Primero se dirigió a América y luego a Europa Occidental. Vale. Y hay una palabra clave que es con la que definimos la emigración interior. Recibió el nombre de éxodo rural. Éxodo rural, cuando la población sale de los pequeños pueblos y ciudades y se va a las grandes ciudades. Muy bien, pues bueno, con esto hemos hablado un poquito sobre las migraciones y me gustaría que aportarais alguna cosita más. Teresa. Sí, que en 2015 el Parlamento Español aprobó una ley por la que se reconocía como españoles a los descendientes directos de los judíos expulsados en 1492, como lo que de hecho se anulaban en la medida de lo posible las consecuencias de aquella expulsión. Sí, muy bien. Manuel, ¿quiere aportar alguna cosa más? Sí. En casos de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, con muchas ofertas de trabajo en la construcción y el sector terciario, principalmente en el servicio doméstico. La zona turística para trabajar en la construcción y el sector hotelero, Levante, Andalucía, en regiones con agricultura intensiva, Murcia, Almería, Andalucía y Costa Levantina. Y por último, Jimena, ¿algún aporte? Sí. En España emigran muchos jóvenes cuando terminan la carrera universitaria porque no encuentran trabajo en nuestro país. Los españoles que emigran son más que los que regresan. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, durante la primera mitad de 2017, 46.004 españoles se fueron del país. Los que regresaron en ese mismo periodo fueron 33.008. El saldo migratorio de los españoles, la diferencia entre las personas que llegan y las que se marchan, es negativo, con 12.976 en 2017. Los destinos a los que se dirigieron los españoles fueron principalmente Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Muy bien, y con esto damos por acabado este programa y nos vemos en el próximo.